Vuelvo a decir que lo bueno que tenemos estos miércoles de Café del Ocio Libre es que bueno, aprendemos un montón gracias a estos invitados tan interesantes que nos ayudan a, bueno, a entender mejor pues, muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con las comunidades, que tienen que ver con software libre, que tienen que ver con, bueno, todas esas actividades que Bueno, hacemos aquí en el Ocio Libre. bien, en realidad habíamos empezado sin darnos cuenta que no se estaba transmitiendo y habíamos hecho toda una presentación Era antes. una performance solo. Que hoy es un día muy especial porque también, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, tenemos hemos recibido a nuestros becarios y becarias de colaboración del curso, que esperamos poder integrarlos a los cafés las próximas semanas y ya, bueno, los conocerán. Hoy tenemos un invitado súper especial, del cual somos muy fans en la Ofi Libre porque ha venido a todas nuestras jornadas y siempre ha traído cosas muy originales. Alberto Polo, del grupo de arqueología. Arqueur, del Laboratorio de Arqueología y Humanidades Digitales y del área de arqueología de la Facultad de Artes y Humanidades. De la Universidad Rey Juan Juan Carlos. Carlos. Hoy, por cierto, inauguramos una nueva sección en los cafés que es ¿qué ¿Qué nos has qué traído? nos has traído? Bueno, pues nosotros ya sabéis que siempre intento, pensaba traeros unas pastas, pero la vida nos da lo que nos da y lo que os he traído es unas libretas del Perfecto. laboratorio de Arqueur, ¿vale? Que espero que bueno, pues completen el resto de compañeros que invitéis en Pues nada, estupendo. en las próximas Amigos, ediciones. el listón está aquí. A ver Muchas si gracias, muchas el gracias. siguiente invitado o invitada que nos Seis traen. libretas, ¿eh? Lo dejo ahí, seis. Bueno, Alberto, contanos, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hace un arqueólogo? Pues lo que hace un arqueólogo es estudiar el pasado a través de la cultura material. Eso es básicamente lo que hacemos. Y estudiamos todos los restos que vamos dejando nosotros a lo largo del tiempo. Desde las casas, las semillas, las cerámicas, la basura, pero también las cosas la arqueología siempre ha sacado el cine nos ha sacado como los tesoros, El ¿vale? cine. ¿Vos sos arqueólogo por Indiana Jones? Esa es la La pregunta, típica, típica. ¿no? Me remito a Oye, una entrevista yo que nunca lo hizo, yo había creo que hecho. fue Francino hace mucho tiempo, de bueno, soy arqueólogo, pero no llevo ni látigo ni sombrero y creo que muy sexy tampoco soy, con lo cual no. Oye, ¿y esto de os Perdón, llamáis es que Arqueur dijiste látigo y no puedo, ahora no puedo sacar esa imagen de mi cabeza. Vuestro nombre es Laboratorio de Arqueología y Humanidades Digitales. A mí me gustaría un poco que nos contases un poco esa coletilla, cuál es el sentido que tiene en vuestro trabajo, que sé que es importante. Pues mira, la parte de humanidades digitales es algo que es para nosotros básico. Yo no sabía nada de humanidades digitales hasta que conocí a una compañera que estará viéndonos, Leticia. Que dijo, dice, Alberto, tú haces humanidades digitales igual que todos. Lo que pasa es que en arqueología es un poco posiblemente la disciplina entre humanidades que va inserto, porque al final toda la parte de sistemas de información geográfica, fotogrametría, escáner 3D, etcétera, lo tenemos como muy, muy interiorizado todo ello. Y la parte, ¿qué son las humanidades digitales? Pues es el uso de herramientas informáticas para la investigación, la divulgación, la educación dentro del área de las humanidades, intentando siempre que haya una tendencia a la inter o la transdisciplinaridad. Ya sabéis que es un concepto muy de moda, pero bueno, el trabajo en conjunto con informáticos o con otros O especialistas o informáticas. informáticas para sacar un conocimiento histórico o de lingüística o artístico. Has dicho esa palabra que a mí me cuesta pronunciar. Foto. Fotogrametría. A ver, vamos por partes. Fotogrametría. Gramería. Contanos qué es eso. ¿Qué es? Bueno, pues la definición básica es el arte de convertir imágenes 2D en 3D. Perdón, todo es arte acá. O sea. Bien, ¿y cómo se hace eso? O sea, tenés un objeto y vas con una cámara. Sí, podemos hacer desde elementos microscópicos hasta paisajes. Lo que hacemos es con una cámara de diferentes tipos, incluso con los propios smartphones, pues ir haciendo diferentes fotos que van solapando, van creando puntos en común entre las diferentes fotos y al final te genera un modelo 3D al que solapas la textura de alguna manera fotorrealista de ese objeto. Y tiene aplicaciones múltiples, o sea. Yo el año pasado vi una presentación vuestra en las jornadas de innovación docente, que por cierto son la semana que viene y que por cierto este señor da una charla, ¿vale? Pero fue muy interesante porque ustedes contaban que iban al terreno con el alumnado, pero también hacían Comunidades, o sea, hacían las hacían fotogrametrías, la pero foto y claro, después las podían mostrar, ¿no? Con con gafas gafas de de realidad realidad virtual virtual, sí. a otras personas que no habían podido estar en la excavación. Claro, lo que hacemos es, bueno, dentro de lo que es la propia excavación arqueológica, documentamos todo en 3D. Eso nos permite, pues, que la fotogrametría se integre dentro del proceso de investigación, pero también dentro del proceso después de divulgación, y que a partir de esa fotogrametría, pues por ejemplo, en directo podamos enseñar a personas que no pueden subir el yacimiento in situ, por decirlo de alguna manera, como lo veríamos nosotros. Podemos hacer toda la documentación gráfica viéndolo en 3D, que es mucho más interesante, por decirlo de alguna manera, y después planimetrías, todo eso lo hacemos a partir de las fotos, y después nos sirve para la parte de divulgación. ¿Vale? Pues podemos hacer réplicas diflológicas. Involucramos la parte de accesibilidad, porque bueno, podemos llegar a milímetros de precisión. Podemos hacer cosas con realidad aumentada, virtual, etcétera. Y después podemos hacer, bueno, pues no sé, muchísimas. Que sirva, por ejemplo, la fotogrametría para la reconstrucción virtual, que sea la Sí. base a partir de la que reconstruir un edificio o reconstruir cualquier cosa que necesitemos. Lleváis 4 años, si mal no recuerdo, ya en Guzmán, en ese proyecto arqueológico. Y hay una parte que siempre nos ha gustado mucho aquí en la Ofi Libre, porque bueno, creo que tenemos muchos paralelismos, que es la idea de servicio, la idea de crear comunidad y la idea además de recurrir a software libre o a herramientas libres. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Yo siempre digo que Guzmán es el. Para mí el proyecto soñado. Es decir, Soñado, soñado, soñado. sí, porque tiene una parte de investigación que es brutal, donde se han integrado pues, especialistas en prospección, especialistas en semillas, en fauna, ahora en maderas dentro de aquí de la propia universidad. Y luego tiene una parte de vinculación con el territorio y la comunidad que es, para mí, espectacular. Es decir, cómo la comunidad se ha integrado dentro del proceso de investigación, y entramos en los procesos de ciencia ciudadana, por ejemplo, cómo ellos pues, participan en el proceso de excavación, o por ejemplo, este año CRES, que es el artista del pueblo, pues ha hecho por su propia motivación las escaleras para subir al yacimiento, unas escaleras totalmente sostenibles que no las teníamos y que dificultaba que determinados colectivos pudieran subir, o una cosa muy bonita a partir de unos talleres didácticos con el proyecto DINATING, que los niños, a partir de esos talleres que les habíamos dejado de alguna manera apartados, pues empezaron a colaborar también en la excavación y Wow. se subían allí con nosotros, aunque fuera una hora, pues a estar excavando su trocito con dos o tres de nosotros, pero yendo despacito y descubriendo la historia de su propio pueblo. Y al final, cuando trabajamos con los niños dentro de lo que es la investigación arqueológica, la educación patrimonial, estamos construyendo la semilla para que Claro, ¿no? después Despertando ellos vocaciones. sigan, Claro, sí, no, nosotros sigan yo trabajando. lo conocemos bien su trabajo porque nosotros en el festival que hacíamos, el Festival Robert Capa, en Entrevías, que tenemos también trabajos arqueológicos, estamos muy acostumbrados a trabajar con la comunidad y a mí me parecía muy interesante cuando supimos de su trabajo, decíamos, claro, es que uno piensa en el arqueólogo, además de en la película, en el cine, piensa en esa cosa extractivista de ir, sacar, coger y llevarlo al museo y poco más. Pero claro, esta idea de construir comunidad me parecía interesante como hacéis vosotros en Wikimedia también, ¿no? Es Esa cierto, ¿no? Porque idea. Wikimedia España se ha Se ha sumado. sumado a Guzmán también este año. Contanos, ¿qué es lo que hicimos? Pues un poco lo que pasa en el medio rural y con el patrimonio del medio rural es que está desapareciendo sin que las administraciones se pongan manos a la obra. Tenemos tanto patrimonio en España que bueno, es muy difícil de conservar, pero también si se invierte en conservar, no se invierte después en restaurar. Y eso es un concepto que debemos de tener claro. Y el caso de Wikimedia, el fin de semana que hicimos de Wikitake, fue poner en valor todo ese patrimonio que hay en pueblos que bueno, como mucho tiene 1.000 habitantes como Roa de Duero, con la base en Guzmán. Y bueno, pues lo que hicimos es trabajar con vosotros, con la Fundación Wikimedia España, para hacer las fotografías del patrimonio de todos esos pueblos. Fue interesante, ¿no? Porque gente que habitualmente hace fotografías para Wikipedia o para simplemente que estén en Wikimedia Commons, que es una plataforma, un repositorio audiovisual libre, pues gente que escribía artículos y que hacía fotos, fue a trabajar con ustedes. Ustedes les explicaron, ¿no? Y participaron de cómo es estar en un yacimiento. Desde fuera es, para mí es algo intocable, es algo, y de golpe ver, ¿no? Gente trabajando con el pincelito, tal, marcando las líneas. Para mí fue algo totalmente nuevo. Yo no fui a Guzmán, fui al otro, pero me encantó porque para mí fue totalmente novedoso. Y por otro lado, esa contraprestación, ¿no? De aparecer en artículos de Wikipedia, artículos de los yacimientos arqueológicos, contar las cosas que hay alrededor de los pueblos, ¿no? Y poner en valor eso. El pueblo no es solamente hay tantos habitantes, hay tal clima, sino que las cosas que se pueden encontrar, que se pueden ver. Entonces fue una sinergia muy interesante que queremos repetir. Habrá que repetir, habrá Oye, que Alberto, repetir. y hablando de toda esa recuperación o sea, de toda esa generación de datos que hacéis y que trabajáis con datos LIDA, ¿cómo de alguna manera, creo que eran eventos o datos LIDA, cómo conecta eso con los datos libres o cómo convive, ¿no? Porque es una parte, yo creo que también fundamental en vuestra forma de trabajar y que conecta mucho con los principios de la UFI libre. Sí, pues mira, los datos el trabajar con datos LIDAR ha sido posiblemente una de las grandes revoluciones que ha habido en los últimos años en arqueología, porque son datos del Instituto Geográfico Nacional que cada cierto tiempo se van liberando esos datos cada vez con mayor precisión y han servido para descubrir muchos yacimientos a partir de esos datos. Es una tecnología que al final es un avión soltando un rayo láser y bueno, pues yo siempre digo que los biólogos utilizan la parte de arriba, la parte forestal, para ver cuánto disminuyen o aumentan los bosques y nosotros utilizamos los puntos que pulsan, que dan en el suelo, para ver las microtopografías, los relieves del suelo para descubrir yacimientos. Y ahí, ¿Qué tiene que ver con el georradar o no exactamente? Es no parecido, pero exactamente, no pero exactamente. se combinan. Ahora, por ejemplo, decía con el proyecto DINATINC que lleva Leticia Tobalina de la Universidad de Cantabria, que lo llevamos codirigiendo una campaña de prospecciones, utilizamos los datos LIDAR para hacer la microtopografía, una prospección completa digital del territorio, y luego involucramos el trabajo de campo de andar, de ir garmineando, de ir georreferenciando todos los restos que garmineando. Vamos a explicar, perdón, ¿qué es esto de garmineando? Estoy haciendo spam Publicidad. porque es la marca que solemos usar todos de los GPS, pero bueno, es ir georreferenciando, haciendo el track de los waypoints, los puntos de cada uno de los restos arqueológicos que hay en el territorio. Cada punto de cerámica, de hueso, de metal, aparecen y nos permiten hacer nubes de dispersión de materiales que aparecen en superficie a partir del arado y después nos permiten decir, oye, pues aquí ha habido un poblamiento medieval, un poblamiento romano, un poblamiento prehistórico, etcétera, y estudiar las dinámicas de poblamiento. Pues estamos llegando al final, por no decir que hemos llegado al final. Alberto, la semana que viene estás con un taller en las jornadas de innovación docente, ¿en Sobre Alcorcón o dónde? en ¿En Fuenlabrada, Fuenlabrada? El martes, día 12, a partir de las 3, os podéis apuntar todos en eventos URJC y bueno, pues ahí aprenderemos a hacer modelos 3D a partir de fotogrametría para crear recursos educativos en Aprovecha y abierto. explica también quien se apunte qué es eso de los datatones, que hoy no lo podemos explicar aquí, pero a mí me había tenía muchas ganas sí, de preguntártelo, pero bueno. Pues tendremos otro encuentro en el que Sí. también nos traerás Por regalito. supuesto. Pues hasta la semana que viene y muchas gracias. Nada, a Bueno, pues vosotros nada, por Alberto, muchísimas invitarme. gracias. Ha sido muy interesante, como siempre. Chao, Pues chao. nada, chao, chao.